dar un secreto, son precisos los indicios. Hacer cosas que revelen la existencia de un tesoro. Aunque se desconozca lo que se oculta, se debe saber de la ocultación. Entonces se dio cuenta de la fuerza de las cosas delicadas. Tendemos a asignar el orden a la claridad. Sin embargo, a la oscuridad le damos el encargo de que armonice. A menudo el miedo también ordena. Aprendió en los lindes de la mala lección y desecó y plantó y se bebió. Son necesarios y para el hombre es obligatorio ser necesario. Y si existe algún ejercicio basado en el propósito de la necesidad, sabía perfectamente que para guardar un secreto son precisos los indicios. Eso es el misterio. Misterio. Misterio. Guardó ese secreto y deseó sacarle brillo al bosque y a sus animales. Si para el hombre es obligatorio ser necesario, si existe algún ejercicio basado en el propósito de la necesidad, sabía perfectamente cuál era la pregunta que formularía antes de morir. Esa era la pregunta. Aprendió en esas lindes de la mala lección. Miedo. Misterio. Caballo. Amantísimo, ¿no ves el caballo bajo el naranjo en flor? Porque yo lo veo. Si esto significa que no estás, y yo estoy, y yo solo huelo el azar cuando aún no ha florecido. Tú, el amantísimo. Porque yo te veo, lo veo. Si estoy significa que no estás. Si estás significa que no estoy. Si estoy, tú estás, y estás o no estás. Tú, el amantísimo. Guarda el secreto con precisos indicios. Hacer cosas que revelen la existencia de un tesoro. Tú, el amantísimo. Misterio. Misterio, misterio, misterio, misterio, misterio. Si estoy, si estoy, estoy, no estás, estás, no estoy, si estás. Porque yo te veo, lo veo. Misterio, eso es el misterio, misterio, misterio, misterio, misterio, misterio, misterio, misterio, misterio.